Aumentaron en Durazno los excesos cometidos por conductores y el robo de motos, fue dicho en la Junta Departamental de Durazno. Lerena le pegó duro al hospital, pero elogió el trabajo de una RAP. Comedor Municipal de Cobuzú, en la Junta realizaron un pedido de informes. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Bienvenidos, hoy vamos a compartir al menos tres planteamientos volcados el viernes en la Junta Departamental de Durazno, donde hubo una larga reunión y hablaron unos 13 ediles. Sin dudas el tema tránsito preocupa. Hubo varios curules molestos con el reciente fallo judicial tras el accidente ocurrido en 19 de abril y Artigas días pasados, que dejó a una mujer de 70 años en CTI y a un hombre de 80 con lesiones en su cabeza. Precisamente vamos a comenzar con uno de los planteamientos. Aumentaron en Durazno los excesos cometidos por conductores. El dato fue comentado por el edil del Partido Colorado, Carlos Garategui, quien fustigó lo que está pasando con el tránsito en la ciudad. El pasado viernes 7 de octubre, durante los previos de la sesión ordinaria de la Junta Departamental, manifestó que el tránsito estaba bien hasta hace unos dos meses, pero que en las últimas semanas se han multiplicado los excesos, en algunos casos con incidencia directa en la integridad de los vecinos. El curul considera que se aflojó al control que desplegaban los funcionarios de tránsito de la Intendencia y la Policía, y eso dio lugar a muchísimas situaciones que le preocupan como a muchos lugareños. Mencionó además el robo de motos, que ahora sucede más seguido e incide en el armado de nuevos birrodados, sin matrícula, sin luz y con caños de escape libre, que son utilizados por quienes transgreden las normas. Se pueden observar, dijo, en pleno 18 de julio, a 4 o 5 motonetistas desarrollar altas velocidades con el peligro que ello conlleva, que se traduce muchas veces en accidentes como el ocurrido días pasados. Garategui pidió mayor acción del personal que debe controlar el tránsito, más incautaciones, más controles de alcoholemia e incluso del uso del celular durante la conducción. Pidió el pase de su planteamiento a las autoridades de la Intendencia, sobre todo División Tránsito. 24/7. El colorado Edgardo Lerena hizo uso de la palabra el viernes 7 de octubre, cuando estaban en curso los asuntos previos de la sesión ordinaria del legislativo local. Allí comentó temas personales que le tocaron vivir. El domingo 2 de octubre tuvo que concurrir a emergencias del Hospital Dr. Emilio Penza. Contó que estaban solo él y otra persona, pero que transcurrieron 40 minutos antes de que lo hicieran pasar. Tuve que preguntar si me había equivocado de lugar, porque no me atendían. Agregó que llegó a pensar que los médicos estaban tomando mate o durmiendo, hasta que al final tuvo la respuesta profesional que necesitaba. No obstante, tildó de ineficiente la atención. Finalmente, dijo, le dieron pase para una RAP. Admitió que no sabía qué era la red de atención primaria, pero se desayunó en la oportunidad. Por corresponderle, asistió a la Policlínica San Francisco, ubicada en calle San Martín casi Basilio Muñoz. Allí sí obtuvo una excelente atención, la que valoró. En especial felicitó a la doctora que le tocó porque le dio un diagnóstico más positivo para su problema de salud. A raíz de su experiencia, decidió destacar también lo bueno. 24/7. El curul socialista Javier Nietzsche realizó un pedido de informes en la Junta Departamental que pasará a la Intendencia de Durazno a la brevedad. El tema en cuestión es el comedor municipal de Cobuzú. Nietzsche presentó un cuestionario amplio con muchas consultas, entre ellas las siguientes: cantidad de usuarios del comedor, número de funcionarios que trabajan y las tareas que desempeña cada uno. Además, pide conocer si el comedor brinda algún servicio adicional, ¿A cuántos centros barriales alcanza la prestación? ¿Usuarios totales beneficiados con el comedor de la ciudad de Durazno? ¿Operarios? ¿Los roles? ¿Convenios vigentes? ¿La compra de insumos, sobre todo si son realizados en la ciudad a proveedores locales? ¿Y las licitaciones para adjudicación de los mismos? El tema pasó a la comuna duraznense a sus efectos. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.